Creo en Dios. Creo en Dios, creo que Él vive. Él está obrando entre nosotros, en los árboles, en las flores, en la gente que hoy ve más claramente. Creo en Dios que Él nos librará de la opresión del hombre, en las fábricas, en la facultad, en la gente que hoy quiere ser humana. Creo en Dios, creo en Dios, creo en su poder liberador. Él nos dio vida y luz para poder iluminar. Creo en Dios que Él nos librará de la autodestrucción, en la guerra, en el hambre, en la gente que hoy pelea por la libertad. Creo en Dios que Él tiene poder para hacer muchas cosas más en nosotros, en el mundo. Qué tremendo y glorioso es su nombre. Creo en Dios, creo en su poder liberador. Él nos dio vida y luz para poder iluminar. Él nos librará, Él nos librará, Él nos librará.